Muchas cosas lindas para escuchar. Y la primera sorpresa fue hoy a la mañana, cuando fui al supermercado chino que está a una cuadra de mi casa. Voy a comprar una gaseosa. Y en el momento de comprar, veo que tienen una batea de discos. Y me compré este disco. Este disco, que lo pagué 14 pesos. Es el disco, es el tema 1 de este disco, es el que va a abrir este programa, y realmente fue una fiesta escucharlo. Esto es El Buscador en Vivo. ...4452-9091... DFM Blog Radio 94.1... Comunicate. FM Blog 94.1. Esa es una miseria, pero es una miseria digna. Explora la radio. FM Blog 94.1. Y la reputa madre que los parió. www.blog.radio12345.com. Artequia. Comunicación natural entre el hombre y el arte. Desde Hurlingham, El Buscador. Idea y conducción, Horacio Maniaco. Los domingos a las 20 horas por FM Blog 94.1. El Buscador, un programa de música. Y el domingo pasado nos fuimos. Bueno, a ver, vamos a desanunciar. Resulta que me voy al supermercado chino y lo que veo es Papo's Blue volumen 4, el de la tapa donde se lo ve muy relajado en la puerta de una casilla al carpo con un sombrero sobre la cara. El que tiene, bueno, Fiesta Cervezal, que es lo que escuchamos, El Gato de la Calle Negra, Abelardo, El Pollo, El Palacio de la Montaña de Invierno y demás. Discazo. Impresionante, 14p en un chino, impresionante. Eso es la globalización, no sé, no tengo ni idea, pero la verdad que estuvo buenísimo comprar ese disco por 14p, como les estaba diciendo recién. El domingo pasado nos fuimos de acá, nos fuimos del programa, nos fuimos del Buscador, y apenas llego a mi casa me entero que había fallecido esta persona que estamos escuchando cantar en este momento. Se trata de Beto Satrañi. Líder de Raíces durante muchísimos años, un músico inmenso realmente, una excelente persona, no puedo decir muchas cosas más. Vamos a directamente a oír parte de su obra. Había nacido en Canelones en el año 55. Falleció en Buenos Aires en el Hospital de Clínicas el domingo pasado, hace exactamente una semana. Hoy salió un texto en el Radar, en el suplemento Radar de Página 12, que se llama Adiós a Beto Satrañi, se llama Beto y lo escribe Andrés Calamaro, quien está tocando en este mismo tema que estamos escuchando de Cortina, en un disco del año 1978 que se llama Veo Bedombe. Un disco que abre la puerta de lo que es el candombe rock, el candombe con giro funky, el candombe con movida de jazz rock, algo que, digamos, no estábamos acostumbrados a escuchar, que tampoco se estaba escuchando demasiado en Uruguay. Y este disco que tuvo, la verdad que tuvo bastante poca repercusión, es también, bueno, el debut muy joven, muy muy joven, de Andrés Calamaro. Acá en la nota dice: me consta que son muchos realmente los músicos y amigos que hoy están llorando la ausencia de este creador y compañero. Le recordaremos con el mayor de los afectos, recordaremos su sentido del humor implacable, sus mates cebados con armiño, su responsabilidad armónica, su sensibilidad melódica y su candombe progresivo, su cálida amistad, su corazón ofrecido, su vida entera dedicada a ser el mejor músico y amigo. Espérame en el cielo, queridísimo hermano Beto Satrañi. Así termina la nota que va a estar incluida en el DVD Raíces 30 años, que se va a editar en noviembre, con los conciertos que realizó la banda en Buenos Aires y Montevideo celebrando sus 3 décadas. Habían hecho un concierto de reunión los Raíces con Beto Satrañi, Andrés Calamaro, Jimmy Santos, El Negro Tordoy, Alberto Bengolea y Raúl Campana. Se juntaron, no, Calamaro no estuvo en esa movida, pero digamos, se juntaron y grabaron un disco que se llama Raíces 30 años, que es lo que vamos a escuchar. Disco que, por otro lado y por otra parte, hemos pasado y difundido bastante. Realmente un discazo. Un discazo que sacó Melopea hace 2 años, en el año 2008, y que así arranca. Con esto es candombe. Este programa se llama El Buscador. Vamos en vivo los domingos de 8 a 10 de la noche por FM Block en el 94.1 MHz. Escuchen eso. Sangre de miedo, cuando tú no estás, yo sé que no la he olvidado. Triste veo Palermo y gris en la ciudad. www.blog.radio12345.com. Anda al buscador, vas a encontrar música. Bueno, estábamos escuchando del disco del año 2008 de Raíces 30 años, candombe funk rock. A Beto Satraña, Andrés Calamaro, Jimmy Santos, Negro Tordó, Alberto Bengolea y Raúl Campana haciendo esto es candombe con Andrés Calamaro en los teclados y voz. Y la verdad que es un disco que todavía se consigue y que está buenísimo tenerlo. Y la letra de este tema dice: ve donde vas, la ciudad está donde quiera que vas. Los habitantes de la rutina. Los habitantes de la rutina, lo tengo en vinilo, escuchen el sonido. A ver. Esto es un vinilo. Esto es el auténtico vinilo. Con sobrecito. Disco del año 1980. Los habitantes de la rutina. En el sobre interno se lo ve a Leo Sujatovic, Jimmy Santos, Tordó, Diego Rapoport. Creo, si no me equivoco, no sé si es el primero o segundo trabajo de Beto. De Leo Sujatovic. Me parece que es el segundo trabajo después de trabajar con Tantor, si no fue en el mismo momento. Diego Rapoport estaba en los teclados en ese momento, actualmente viviendo en Bariloche. Son 8 temas. Estamos escuchando el primer tema, Los habitantes de la rutina, tema de Beto Satrañi. Y vamos a escuchar el lado 2, el tema 3, se llama Nube Marrón. Pero antes tengo otra cosa. A ver, revista Expreso Imaginario, en su quinto año, el número 57 de abril del 81, 10.000 pesos salía la revista, ¿no? Abril del 81, 10.000 pesos. O sea, tiene 29 años. ¿Sí es así, Ezequiel? ¿29? ¿Sí? ¿Vos cuántos años tenés? 27. O sea, es más vieja que vos, la revista. Ok. Más olor que vos tienes, Ezequiel, te puedo decir. Revista de Expreso Imaginario, nota de Roberto Pettinato, hoy conocido. Una nota de 4 hojas donde cuenta sus inicios, de cuando aprendió, cuánto tiempo estudió piano, que estudió 5 años de piano, de su familia, de cuando vino a Buenos Aires. Las formaciones que hizo con Botafogo y con César haciendo Tren Plateado, con Morris, acompañando a Morris, con Ricardo Brock, que fue uno de sus primeros trabajos profesionales. Y vamos a escuchar, como les dije recién, de Habitantes de la Rutina, Beto Satrañi. Beto Satrañi fallecido la semana pasada, pero siempre presente, haciendo el tema Nube Marrón. 5 minutos 20, anunciada el vinilo de Raíces. Esto es El Buscador hasta las 10 de la noche en vivo. Como este mundo que... FM Blog 94.1. Esa miseria. Pero es una miseria digna. Explora la radio. FM Blog 94.1. ¡Y la reputa madre que los parió! www.blog.radio12345.com. El arte, lenguaje natural del hombre. Artequia, comunicación natural entre el hombre y el arte. El que busca encuentra. El buscador. Un programa de música. Bueno, ¿y ahora para dónde agarro? Claro, claro. ¿A dónde voy? hacer un circo, me recorrí la Argentina de bajita tocando para los elefantes, los osos, ¿no? Los monos, acompañaba a los monos, ¿no? Y cuando yo logro volver, empiezo a ir al sindicato de músicos en la calle Paraguay. Entonces yo le pregunto a un amigo, ¿y dónde puedo hacer yo música de esta ciudad? Y me dice, muy fácil, andate al sindicato de músicos. El primer día que yo voy al sindicato de músicos a tomar un café, ¿viste? Yo abro una puerta y estaba color humano ensayando, quiero decir, estaban los tres color humanos tocando, ¿viste? No sé cuál tema, ¿viste? Que yo hice decir que me pegaba porque estaba color humano tocando ahí, ¿viste? Y ahí mismo, en ese preciso instante, ahí mismísimo, me voy al bar a sentarme y viene Moro, Oscar Moro, ¿viste? Que ha sido un amigo del hermano mío de toda la vida. Y me dice, claro, pues yo voy de dónde soy, me dice, ¿viste? Y yo, no, vengo de Paraguay, no sé qué, de poner la luz, ¿viste? Ojito, qué buena onda. Ahí se quedó como amigo para toda la vida, ¿me entendés? O sea, empezó nuestra amistad ahí. Fue eterna, una mitad eterna, que bueno, vos sabés que hicimos un disco que se llama Moros Atrás, sí, donde toca Charlie García, Ricardo Mollo, Espineta, David Legón, muchos invitados en el Pobladísimo, Valdo Fajoruso, Leo Sultantori, Diego Rapoport, Lito Espumen, mirá que dice. Es un seleccionado. Mirá, me dijo Daniel Greenberg una vez, me dice, Beto, me dice, si esto hubiera que pagarlo los músicos por músico, esta producción es imposible, únicamente ustedes pueden hacer. No solo dijo este Charlie García, Pineta y David Legón y Mosh. Es imposible, bueno, no lo contás. Si lo tenés que garpar, sí, sí, si lo tenés que garpar, sí, no lo podés. Nada. Estamos escuchando a Beto Satrani en una entrevista que está en YouTube. Se pueden dar una vuelta por allí. Después lo voy a postear en el grupo del Buscador de Facebook. Una entrevista que le hace un sitio de internet. Y la verdad que ahí se lo ve a Beto contando en un ensayo de Raíces, de lo que fue la presentación del disco del que hablábamos anteriormente, de Raíces 30 años, un ensayo donde bueno, cuenta parte de su historia. Y una de las cosas que cuenta es del disco Moros Atrani, que lo tenemos, que ahora vamos a pasar algo de allí. Se ha comunicado, se metió en FM Blog, en el blog.radio12345.com, se metió David y dice, ¿cómo suena Raíces? Qué tremendo, realmente es cierto, suena impresionante, esto lo dice David. Y dice, qué grande el Expreso Imaginario y Beto Satrani. Lo tenemos acá en la Expreso, como les decía anteriormente, página 9. Dice, ¿qué pasa con Apocalipsis? Aparentemente dice, bueno, esa fue una idea que se vio frustrada a los tres o cuatro primeros ensayos. Apocalipsis estaba formado por Oscar Moro, Alfredo Tot, o sea, Moro en batería, Alfredo Tot en guitarra, yo en bajo y Merenson en guitarra. Cuando León nos llamó para tocar, el grupo se desbandó. Con la rabia en la boca, formó un grupo de rock and roll, Tren Plateado. Escuchábamos a Peter Green, Led Zeppelin, ZZ Top, Johnny Winter, Almond Brothers, Black Sabbath. Te podés imaginar, dice, grabamos un simple en CBS que nunca se editó. Me acuerdo que con Tren Plateado fuimos a la televisión, al Canal 7, y mi viejo me vio. Cuando Merellano nos anunció como el trío Galleta en castellano, mi viejo fue al canal y lo agarró del pescuezo y le gritaba, ¿cómo se atreve a decirle Galleta a mi hijo? Nosotros tocábamos con mucho cariño, nos divertíamos. El último concierto lo dimos con Papo y ahí terminamos. Dice, ¿qué pasa con Beto Satrani a partir del 77? Bueno, ahí me decidí a hacer un grupo de candombe. Me junté con el Negro Valencia y a los 5 días ya teníamos más de 7 temas. Después llamamos a Jimmy Santos, que estaba en Gear, y se prendió. Nuestro primer batero fue José Luis Pérez, un maestro. Cuando él se fue, entró Horacio López, otro monstruo. Acá el candombe no existía, el Negro Rada estaba en Estados Unidos y la gente se reía cuando le hablabas de esta música, se creían que era en joda. Al poco tiempo graban el primer álbum, claro, me acuerdo que no sabíamos qué iba a pasar, habían venido León y David Lebón a escucharnos y les había gustado mucho. Creo que a pesar de los defectos terribles de mezclado, el disco tiene un aire muy triste, tal vez por la muerte de mi viejo que influyó en mi estado de ánimo. Después dimos un recital con el en el Teatro Cómico, que fue histórico. Cuando estábamos haciendo Belmiro, entraron 15 tamborilleros tocando candombe a todo trapo y se subieron al escenario. La gente lloraba, saltaba y nosotros estábamos enloquecidos. Después de esto empezó una lucha terrible por crecer. Esto es una nota, como les dije antes, de Beto Satrani, líder de Raíces, en el Expreso Imaginario en abril del año 81. ¿Tenemos, Ezequiel? ¿Sí? ¿Tenemos para pasar la música? Dale. Esto es del disco de Moro Satrani, exactamente. Vamos a pasar de allí. A ver, el disco de Moro Satrani es un... Después de que Moro, digamos... A ver, viene a ser tomado como el disco solista de Moro y el disco también solista de Satrani. Moro Satrani estaba... hizo presentaciones en vivo, me acuerdo haberlo visto en televisión. En televisión, en el programa, en un programa que hacía Badía, no en Badía y Compañía, en otro más. Y acá trabaja, bueno, Osvaldo Fattoruso, como lo decía recién el mismo Beto. O Leo Sujatovic, Diego Rapoport, Lito de Pumer, Ricardo Moyo antes de entrar a Sumo. Pablo Rodríguez, Lito de Pumer, ya lo dije, Beto Satrani, Oscar Moro. A ver, bueno, Charly García, Gustavo Basterrica, Luis Alberto Spinetta. Lo vamos a escuchar primero de cortina, haciendo el tema 2, Cane Candombe, y vamos a pasar directamente el tema, Dale Amor a tu Tierra, que es el tema 3, un tema de Beto. El disco fue grabado en Estudios Panda en el año 84, si no me equivoco. A ver si dice la tapa. Esto está editado, 83, está editado por Interdisc en CD, se puede conseguir todavía. La verdad que es un disco precioso, un muy lindo disco, donde está Charly García cantando el tema Cómo me gustaría ser negro. En ese momento me acuerdo que decíamos, qué mal que está cantando Charly, y sin embargo, después, bueno, el tiempo nos contradijo de alguna manera. Vamos a escuchar, dale, ahí va, Moro Satrani. Así es difícil, el tiempo pasa, queremos ser. www.blog.radio12345.com. Explora la radio. Blog FM. Explora el espacio. Desde Hurlingham, por FM Blog 94.1. El Buscador. El Buscador. El Buscador. Idea y conducción, Horacio Maniaco. El Buscador. Un programa de música. Recién estábamos escuchando el disco Moros Atrani del año 1983, el tema Dale Amor a tu Tierra, un tema de Beto, interpretado por Moro Fatoruso, Rapoport, Sujatovich, Beto Satrani, Lito Pulmer, Pablo Rodríguez, Oscar Feldman y Oscar Kramer. Y ahora estamos escuchando el tema Mirada Azul, tema de Luis Alberto Spinetta, donde también toca Luis Alberto Spinetta. Y así como escribió en la página de internet de la radio, David, Satrani para mí quedó inmortalizado en Alma de Diamante. Eso es justamente lo que vamos a escuchar. Y qué difícil después de seguir después de este disco, ¿no? Alma de Diamante es un disco editado por Ratón Finta, que era el sello discográfico de Alberto Janian, en el año 1980. También tengo el vinilo. ¿Vamos a hacer ruido de vinilo? Vamos a hacer ruido así. Miren. Fundita, fundita. Ahí está. Vinilo. Alma de Diamante es un disco enorme. Enorme. Para quienes en ese momento... este disco me lo compró Pelecho. A ver, vamos a primero hacer reconocimiento. Hoy es el cumpleaños de Pelecho. Y este disco en esta edición de vinilo me lo compró algunos años después. El Pelecho Castellani, que le manda un abrazo muy grande porque hoy es el cumpleaños. Alma de Diamante fue grabado en Yom en septiembre y octubre del año 80 y editado en ese mismo año. La banda era el increíble Pomo en batería, Diego Rapoport en pianos, Juan del Barrio en otros pianos, Beto Satrani en bajo y Luis Alberto Spinetta en guitarra y voz. Es el primer disco de Spinetta Jade. Es un disco con mucha mucha mano jazz rockera. Y vamos a pasar el tema que da título al disco. Se llama Alma Diamante. Es un disco, insisto, enorme. Es un disco para tener. Es muy difícil poner un solo tema de este disco, pero lo vamos a hacer. No sé cómo va a seguir esto. Nos quedamos con... Digo, no sé cómo va a seguir porque la verdad que es muy difícil, por más que uno venga con las cosas escritas y demás, es muy difícil volver y poner algo después de Alma Diamante, poner algo después de Spinetta Jade. Nos queda el recuerdo de Beto Satrani, un bajista... vuelvo a decir la palabra, pero lo voy a decir porque corresponde, un bajista enorme, un músico muy querido, muy respetado, y nos quedan las grabaciones, y bueno, no es poca cosa, no es poca cosa. Spinetta Jade, Alma de Diamante. We'll be right back. silencio sos alma de diamante. Por eso ven así con la humanidad, alma de diamante. Aunque tu corazón recircule, siga de paso. Noventa y cuatro punto uno Blog. Explore el espacio. Explore la radio. www.blog.radio12345.com. Cuando no encontrás nada, anda al buscador. Es el fin de una comedia. Nunca salimos de los años 80. Bueno, escuchábamos recién Alma de Diamante de Spinetta Jade en este, en esta especie de tributo a, al gran Beto Saltrani. Escuchen los discos de Raíces, aprovechen que hay uno en todavía en batea, que es el Raíces 30 años, disco editado por Melopea, con la generosidad que lo caracteriza al señor Lito Nevia. También Beto estuvo en el concierto que hizo Spinetta de las bandas eternas, haciendo El Rey Lloró, un tema de Los Gatos, y todo cierra por todos lados. Estamos escuchando la canción de Hollywood de Serú Girán, de Charly García, porque tenemos dos tributos que no vienen justamente del palo del rock para pasar. Primero, hermoso tema, este es un hermoso tema. Primero hay un disco que se llama Demoliendo Tangos, que lo hizo Federico Mizrahi un pianista y arreglador y director musical, y Luis Longhi, un bandoneonista. La verdad que el disco Demoliendo Tangos es una maravilla, me lo ha prestado el señor, me lo ha grabado, ¿sí?, el señor Héctor Castellani, del programa Quién te juna, que hacen los domingos a la mañana junto a Coco Mañaco, mi padre casualmente. Y el disco se llama, como les dije, Demoliendo Tangos, y aquí hace un popurrí Charlie García, que Popurrí Charlie se llama, y que quiero que lo escuchen, es piano y bandoneón. Y después, pegadito, vamos a pasar un disco de alguien llamado Alberto Rojo. El disco se llama Para mi sombra, y es un músico tucumano, digamos, con una raíz en el folclore, pero que, digamos, ha incursionado en Berkeley, ha hecho sus cosas. Ha trabajado con Mercedes Sosa también. Y este disco ha sido producido por Pedro Aznar, ya tiene varios años, y salió por Aqua Records hace un tiempo. Aquí Alberto Rojo interpreta perdón, a dúo con Charlie García, el tema Desarma y Sangra. 4452-9091 es el teléfono de la radio. Estamos en FM Blog en el 94.1 MHz. Nos pueden escuchar al aire, se pueden comunicar con nosotros. Acá está el buscador, @yahoo.com.ar, por teléfono al 4452-9091, por Twitter. Tenemos Twitter, señores. Ahora lo vas a mandar de nuevo porque me encanta este tema como arranca. El Twitter es el buscador radio. Nos pueden escuchar por la radio, por internet. Tenemos 10 millones de formas de comunicarse, así que no rompan las pelotas. Comuníquense y déjense de joder. ¿Sí? ¿Qué joder, carajo? Thank you.

comunicación natural entre el hombre y el arte. Desde Hurlingham, los domingos a las 20 horas por FM Blog 94.1. El Buscador, un programa de música. El Buscador, con la conducción de Horacio Maniaco. Bueno, recién estábamos escuchando dos versiones de dos temas de... mejor dicho, dos versiones de temas de Charly García. Primero era Mizrahi Longhi del disco Demoliendo Tangos. La verdad que lo súper recomiendo el disco. Tiene unas versiones. Y aparte, encima, entre las versiones, los tipos son muy graciosos contando pavadas, diecita, diciendo cualquier cosa. Mizrahi Longhi, Demoliendo Tangos. Y recién estábamos escuchando Alberto Rojo desde el disco Para Mi Sombra, un disco editado por el sello Aqua Records hace 8 años, en 2002, haciendo Desarma y Sangra a dúo con Charly García. La verdad que cuando entra la voz de Charly García, a uno le agarra como una cosa en la garganta, es impresionante. Estamos escuchando, bueno, se comunicó Miguelito de Caballito, le mando un abrazo muy grande. Miguel llama todas las semanas, es un campeón, me dice qué bueno lo de Raíces, y le estaba, dice, me voy a bajar algo de lo que estábamos escuchando. Estamos escuchando, perdón, ahora la banda, una de las exquisitas bandas de los años 70. El disco que estamos escuchando es del año 77, se llama Lipstock. Lo traje en vinilo, a ver, espera. Subilo un poquito porque es impresionante. Esto es Brand X. La banda que toca en este disco es, a ver, de nuevo ruido, vamos a hacer ruido de vinilo. No hay bandeja acá, no sé, los traigo para sacar la info porque la verdad que de los CDs es un embole, la letra es chiquitita, uno ya es mayor. Esto era un sexteto, mejor dicho era un quinteto. Lo que pasa es que tenían un baterista que andaba de gira con otros grupos, llamado Phil Collins. El baterista era Phil Collins en este tema que estamos escuchando, que es Málaga Virgen. No, perdón, es Ken Goodenar en este. Acá el baterista es Ken Goodenar. La banda era Morris Pert en percusión, Robert Lamley en teclados, Percy Jones en bajo, impresionante la precisión de este hombre, Percy Jones, John Goodsall en guitarras y Phil Collins, que era, esta era su batería, esta era su banda donde tocaba como baterista, ya no cantaba, mientras estaba de gira con Second South, con los discos esos de Genesis. No vamos a escuchar de Lipstock, sino que vamos a escuchar de un disco que salió, que se llama Timeline, que salió unos años después, bastantes años después. A ver si tengo la info de esto. No me acuerdo, realmente salieron en el año 90 y pico, 98, una cosa por el estilo. Tiene dos discos, este es un disco doble. El primero es una grabación del año 77 en Chicago, interpretado por John Goodsall en guitarras, Percy Jones en bajo, Ken Goodenar en batería, Robert Lamley en teclados y Morris Pert en percusión. Vamos a escuchar algo del año 77, pero tiene un segundo disco con grabaciones del año 93, que la verdad no son las que más me gustan. No es lo que más me gusta. La banda en el 93 era ya un trío, era John Goodsall en guitarras, Percy Jones en bajo y Frank Katz en drums, que no sé quién Katz es. Vamos a escuchar ahora algo del año 77 en vivo en Chicago. Así arrancaba este disco, editado por un sello muy chiquitito. Esto es Brand X, marcas X, del año 77, haciendo el tema Disco Suicide. Miren cómo tocas esto, muchachos. Y nos pusimos jazz y rock. Ahí va. www.blog.radio12345.com. Es un programa bastante particular, y una de las particularidades que tiene es que en algún momento del programa yo me tengo que ir a buscar a mi hijo, a Nacho, que lo tengo acá. Baja ese volumen, por favor. Y uno entra corriendo, agitado. ¿Con qué veníamos? Ahí está, muy bien tirado ese centro. Viene Primus. Recién estábamos escuchando Branex, ¿sí? En vivo en el año 1977, haciendo el tema Disco Suicide. Repito la formación mientras Ezequiel le alcanza a Nacho los discos que tiene ahí arriba para que yo lea ahora. Dale, anda. John Goodsall en guitarras, Percy Jones en bajo, Ken Goodenar en batería y Robin Lumley en teclados, acompañados también por Morris Pert en percusión. Nacho, ¿me vas a buscar los discos? Dale, anda a buscarlos. Esto es en Chicago en el año 1977. Lo que estamos escuchando ahora es el señor Peter Gabriel haciendo el tema Intruder, que le dio nombre al programa en el que estuve trabajando muchísimo tiempo junto a Marcelo Morales. Se comunicó Miguel de Caballito, se comunicó David. Les mando un abrazo muy grande a los dos. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Primus, que es una banda que va a venir acá a la Argentina y va a estar en vivo el viernes 3 de diciembre en el Estadio Malvinas Argentinas. Ya confirmaron que no va a venir Patton con el Zoo Quartet. Mike Patton es el cantante de... se me fue el nombre. No importa. Bueno, no va a venir Patton. Ahora ya lo voy a decir. Estamos escuchando a Gabriel. Estoy un poquito acelerado. Intruder es el tema del año 1980. Estamos muy 80, estamos pasando muchas cosas del año 1980. Pero lo que vamos a escuchar es a Primus haciendo desde Miscellaneous Debris el mismo tema. Va a ser el tema Intruder. Y después vamos a escuchar algo del disco Rinoplastia del año 1998, haciendo otro tema de Peter Gabriel, los Primus, liderados por el genial, increíble Liz Claypool. Ahí vamos. Artequia. Ingeniería Cultural. FM Blog 94.1. Es una miseria, pero es una miseria digna. Explora la radio. FM Blog 94.1. Y la reputa madre que los parió. www.blog.radio12345.com. El buscador. Recién estábamos escuchando dos temas de Peter Gabriel, hechos por la banda Primus. Primero, desde Miscellaneous Debris, el tema Intruder, que está en el disco 3 de Gabriel, su tercer disco solista. Y después, una rareza, el disco se llama Rinoplastia, y el tema se llama The Family and the Fishing Net. Está en el disco 4 de Gabriel, un discazo realmente, impresionante disco. Y también incluye este mismo disco, Rinoplastia de Primus, Behind My Camel, un tema de Andy Summers, que está en el Enseñata Mandata, si no me equivoco, de Police. Estamos escuchando a Tired Pony. La semana pasada pasamos este tema que se llama... es el último tema, se llama Pieces, Piezas. Y vamos a escuchar algo más. La verdad que el disco es muy bueno, muy buen disco de los Tired Pony. Repito más o menos la formación. Está Gary Lightbody de Snow Patrol, es una big band, por así decirlo, un supergrupo. Está Richard Colburn de Bell and Sebastian, Ian Archer, Jackknife Lee, Scott McGinney y Troy Stewart, acompañados aquí por Peter Buck, el guitarrista y compositor de R.E.M. La verdad que Tired Pony, el pony cansado, sacaron este disco hace muy poquito, el 12 de julio de este año, del 2010. Se llama The Place We Ran From, y digamos tiene un sonido bien americano. Vamos a escuchar dos temas más de este disco, que para mí, digamos, es uno de los grandes discos del año, editado por el sello Fiction. Y vamos a escuchar dos temas. No me acuerdo exactamente cuáles son los títulos de los temas que programé. Creo que, si no me equivoco, es Point Me at Lost Island, es el primero. El tercero es Get on the Road. Dead American Riders, ¿sí? Ese es el primero. ¿Y el segundo? Ok, ahí vamos. You El Buscador. Vas a encontrar música. Con la presentación que lo antecede siempre, el señor Nacho Maniaco aquí con nosotros. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Horacio. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí. Esta semana Nacho cumplió años, cumplió 12 años aquí entre nosotros. Y y bueno, lo estuvimos festejando. Estuvimos festejo el lunes por ser 20 de septiembre, que es la fecha de su natalicio. ¿Es así? Sí. ¿Año? Año 98. 98, muy bien, muy bien, muy rápido. Año 98 y 12 años el lunes con la familia, ayer con amigos, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ajá. ¿Bien? ¿Bien? ¿El balance es bueno? Sí, sí, bueno, bueno. ¿Lo pasaste lindo? Uh-huh. ¿Sí? ¿Ahora estás cansado? No, un poquito de sed. ¿Un poquito de sed? Y bueno, vamos a pedir a producción que nos traigan unas gaseosas, un champán, una cervecita, ¿no? Bueno, contame, ¿qué tenés para contarme? Hoy voy a pasar Hair Shape Box de Nirvana y Inútero. Inútero se llama el disco de Nirvana. Es medio... Mejor ni lo digo. Dale, decilo. Es medio zarpado lo de Inútero. Inútero, porque está dentro de un útero. Y bueno, pero se llama así el disco. Está buenísimo el disco ese. ¿A vos te gusta este disco? Está bueno. Vos sabés que tiene un track oculto este disco. ¿Culo, dijiste? No, culo no dije. Hubiera dicho culo, no tengo problema. Pero tiene un track que termina y arranca el tema... no me acuerdo ni a qué minuto. Es un track oculto, se llama. Que no aparece acá. Es el último disco en estudios que hizo Kurt Cobain. ¿Sí? ¿Lo tenés a Kurt Cobain? ¿Lo sabés? ¿Sabés quién es? ¿Quién? El cantante, el guitarrista. No. No, no importa. Hair Shape Box, ¿sí? Sí. El video estaba bueno ese. Sí. Ese lo hemos visto. Uh-huh. Ajá, bueno, ok. No hay mucha gana de hablar, me parece. ¿No? 4452-9091, esto es El Buscador. Ah, si quieren comunicarse con nosotros, pongan a esta buscadora, yahoo.com.ar. Pero la idea no es hacerlo muy rápido. Y comunicarse con nosotros. Más despacito, más despacio. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la dirección? Acá está el buscador, yahoo.com.ar. Ahí está, muy bien. ¿Teléfono? 4452-9091. Ahí está. ¿Trajiste eso para acá solo para eso? Para que lo veas. Mirá el cartelón que tenés, es más alto que vos. ¿Viste? FM Blog 94.1. Casi más alto. Bueno, no, es más alto. Es más alto que vos. Tenemos un cartel adentro del estudio que es del tamaño 1,90 m debe tener más o menos. Así que si no copiamos la dirección de ahí, no sé, estamos perdidos. Nirvana, Hair Shape Box. ¿Sí? Programado por Nacho. No toque el micrófono, pero que le voy a agarrar los dedos. ¡Ándatela! Pero... magnets. Desde Hurlingham, El Buscador. Idea y conducción, Horacio Maniaco. Los domingos a las 20 horas por FM Blog 94.1. El Buscador, un programa de música. Bueno, recién escuchábamos programado por Nacho a Nirvana haciendo Herb Shake Box desde el disco Inútero, el tema 3 de este, de esta última placa que sacó Nirvana, con todavía vivo el señor Kurt Cobain. Estamos escuchando Maximum Volume, que es el disco solista de Dave Sintek, el guitarrista de TV on the Radio, una banda increíble, increíble realmente, los TV on the Radio. Y que el disco, digamos, viene con un espíritu diferente, es bien para mover el culito. Y lo vamos a escuchar haciendo el tema Tiger, cuyo video, un video con ese tema de fondo, lo pueden ver dando vueltas en internet, y realmente es increíble el video. Para verlo, por favor, no se lo pierdan, les pido por favor. Maximum Volume, se llama el grupo. El disco salió ahora en agosto, y como dije, es Dave Sintek en su primer incursión solista fuera de los TV on the Radio. Este programa se llama El Buscador, tenemos este tema y otro más, y nos vamos hasta la semana que viene. Ahí va. You let go tight. El Buscador, con la conducción de Horacio Maniaco. Bueno, estábamos escuchando a Dave Syntek. Lo tenemos al dueño de la radio mirando un partido de River. Y o sea, como es el dueño, él viene, mira el partido, uno está haciendo el programa y bueno, se lo tiene que fumar. Está acá, mira el partido y grita, exclama, burro, burro. Son unos picapiedras, son unos picapiedras. Realmente tienen los pies, pie cuadrado. Son todos de la Liga Maniaco de jugadores, ¿no? Claro, la logia Maniaco son todos los jugadores de River de este momento. Hablan de uno que se llama Funes Mori, me llama la atención el nombre. Bueno, estábamos escuchando Maximum Balloon recién haciendo el tema Tiger, para mover un poquito el culo. Nos estamos yendo, ya hace un año que estamos acá, Tano. Un año, ¿eh? Se cumplió un año de la salida al aire del primer programa del Buscador. En estos días se cumplió, lo debo tener anotado por ahí cuando fue exactamente. Vamos a buscar en el Mata Burre. Mucha música, mucha música. El Buscador. Primero. ¿Cuándo fue? ¿Qué sé yo? Acá está. El 13 del 9. Con Manal. El primer tema fue Manal. Nos vamos con los Babasónicos. ¿Por qué no me gustan los discos? ¿Por qué no me gustan los vinilos? Andá a sacar acá donde mierda, cómo mierda se llama, cuándo fue grabado, nada, no se lee nada. El disco se llama Dopádromo de los Babasónicos. Es el cuarto, quinto disco de los Babasónicos. Y vamos a pasar un tema que está, es el tema Ono de la noche. Está basado en la película Faster Pussycat Kill Kill, una película que hacía Russ Meyer y que hizo en los años, a fines de los años 50, a principios de los 60, donde hay tres chicas que van en autos chiquititos, tipo los Fiat 600, y van luchando, conquistando hombres y pegándole golpes de karate con la mano, así con el canto de la mano. ¡Ah! Es una película muy graciosa, se llama Faster Pussycat Kill Kill Kill, de Russ Meyer, y los Babasónicos se basaron en esa película. Hicieron este tema que se llama Viva Satana. Esto es El Buscador y acaba de terminar. Chau, hasta la semana que viene. No destino. Claudia Beto, Adelina de Viola, Ancora, Ancoa, Maracino, Cantarero. FM Blog 94.1.